Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Muchas veces hemos afirmado sobre una buena persona, sincera, solidaria, que es un santo. Hoy nos preguntamos, ¿quiénes son los santos de este tiempo? Podríamos decir que los santos son aquellos que contemplan ya claramente a Dios, uno y trino, ciudadanos de la Jerusalén celestial, que cantan sin fin la gloria y la misericordia de Dios, habiéndose cumplido en ellos el paso pascual de este mundo al Padre. Son discípulos del Señor. Orígenes lo afirma con decisión, cuando dice, los santos son imagen de la imagen, siendo el Hijo imagen. Son el reflejo de la luz de Cristo resucitado, como en el rostro de un niño en el cual se acentúan particularmente los rasgos físicos de sus padres, en el rostro del santo, el rostro de Cristo ha encontrado una nueva modalidad de expresión. Son modelos de vida evangélica, de los cuales la Iglesia ha reconocido la heroicidad de sus virtudes y luego los propone a nuestra imitación. Decía Juan Pablo II, ellos han sido siempre fuente y origen de renovación en los momentos más difíciles de la historia de la Iglesia. También decía este santo, ellos salvan a la Iglesia de la mediocridad, la reforman desde adentro, la apremian a ser lo que debe ser la esposa de Cristo, sin mancha ni arruga. Y el cardenal Ratzinger también afirmaba, no son las mayorías ocasionales que se forman aquí o allá en la Iglesia las que deciden su camino y el nuestro. Ellos, los santos, son la verdadera determinante mayoría según la cual nos orientamos. A esa nos atenemos. Ellos traducen lo divino en lo humano, lo eterno en el tiempo. También podríamos afirmar que los santos son testigos históricos de la llamada universal a la santidad. Fruto eminente de la redención de Cristo, son prueba y documento de que Dios, en todos los tiempos y en todos los pueblos, en las más variadas condiciones socioculturales y en los distintos estados de vida, llama a sus hijos a alcanzar la perfecta estatura de Cristo. Ellos muestran que la santidad es accesible a las multitudes, que la santidad es imitable. Con su concreción personal e histórica, hacen experimentar que el Evangelio y la vida nueva en Cristo no son una utopía o un simple sistema de valores, sino un fermento y sal, capaces de hacer vivir la fe cristiana dentro y desde dentro de las diferentes culturas, áreas geográficas y épocas históricas. Los santos también son expresión de la catolicidad o universalidad de la fe cristiana y de la Iglesia que vive esa fe, la custodia y difunde. Los santos, expresión del mismo Espíritu Santo, como dice el Evangelio, que sopla donde quiere, han vivido la misma fe. Tal internacionalidad confirma que la santidad no tiene confines, y que esa no está muerta en la Iglesia y aún más, continúa a tener viva actualidad. El mundo cambia, pero los santos, aún cambiando ellos mismos con el mundo que cambia, representan siempre el mismo rostro vivo de Cristo. Ellos hacen resplandecer en el mundo un reflejo de la luz de Dios. Son los testigos visibles de la santidad misteriosa y universal de la Iglesia. Es una auténtica y constante forma de evangelización y de magisterio. La Iglesia quiere acompañar la predicación de la verdad y de los valores evangélicos con la presentación de los santos que han vivido esas verdades y esos valores en modo ejemplar. Mientras honran al hombre, rinden gloria a Dios, porque, como decía San Ireneo, la gloria de Dios es el hombre viviente. Son un signo de la capacidad de inculturación de la fe cristiana y de la Iglesia en la vida de los diferentes pueblos y culturas. Los santos son intercesores y amigos de los fieles, todavía peregrinos en la tierra, porque los santos, aunque inmersos en la gloria de Dios, conocen los afanes de los hermanos y hermanas y acompañan su camino con la oración y el patrocinio. Podríamos afirmar que los santos son innovadores de cultura. Han permitido que se crearan nuevos modelos culturales, nuevas respuestas a los problemas y a los grandes retos de los pueblos, nuevos desarrollos de humanidad en el camino de la historia. Los santos son como faros. Han indicado a los seres humanos las posibilidades que los mismos seres humanos poseen. Por esto son interesantes incluso culturalmente. Un gran filósofo francés del siglo XX, Henri Bergson, ha hecho esta observación. Los personajes más grandes de la historia no son los conquistadores, sino los santos. Todo esto la Iglesia lo confiesa cuando, agradecida a Dios Padre, proclama: en la vida de los santos nos ofrece un ejemplo en la intercesión, una ayuda, en la comunión de gracia, un vínculo de amor fraterno. Finalmente, pensemos que todos estamos llamados a la santidad. Santa Teresa de Calcuta afirmó: la santidad no es un lujo para unos pocos, sino una sencilla obligación también para vos y para mí. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.